Adolf Antonio, Beberto que Bongualondo. Unha bonico meia e elolombe pe eninyongo. Bulu beponi bebe, de wamo we de we. Bulu bepon maladie, odolone pende mungenge. Oni windate, kekana obemba bebe. Bulu bepon maladie. Beto, wapebe adosa ntone kibungwa londo. Unya moniko mea e, elolo mepe e ninyongo. Kulu beponi bebe, ne wamo wengewe. Kulu bepon maladie, odorone pende mudege. Oni windate, kikana obemba bebe. Oh, you better go to bed.